Solo yo sé que en cualquier momento comenzarán a chaquetearse. Si realmente quieren hacerlo, háganlo maquiavélicamente. Sé que aún es septiembre, pero hay personas que no logran reprimir sus verdaderos instintos. Solo ellos saben en qué momento van a ¡jalársela! ¡No lo hagas! ¡Arriba! ¡Gorritos, idiota! ¿Cómo se te ocurre interrumpirme en media chaqueteada? ¿Entonces fue en vano? ¡Tú fuiste el primero en convencernos de con este estúpido reto! ¿El reto? ¿Hablaste el septiembre sin fa? En este mundo, los seguidores de la grasa siempre pierden. ¿Quieres un mundo donde los hombres les deje de doler la mano? Sé que me entiendes, así que comienza a chaquetearte. ¡Hazlo! ¡Borraste mi galería de mamá Coco! ¡Y ahora me pides que me la jale! ¡No te agarro! ¡Yo no te la volverás a jalar!